Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy, miércoles 14 de diciembre ya, en nuestro programa 189, en lo que va el presente año. Bienvenido, Gabriel, buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días con toda la gente que nos está escuchando a través del 940 AM. Recuerde usted que también nos puede escuchar en www.radiocce.com y en nuestra aplicación del Play Store, Radio CCE HD. Muy buenos días con todos. Bueno, este día les ofrecemos algunas novedades. Una de ellas, una entrevista que le hiciéramos al maestro Julio Andrade, músico ecuatoriano, un virtuoso de la guitarra. Igualmente, nuestro segmento de mujeres de nuestra América. Y cómo no, el cuento de Juan Rulfo. En esta ocasión, Anacleto Moreno. No podría faltarnos el origen de las palabras. Qué importante. Este segmento del origen de las palabras viene desde radialistas apasionados y apasionadas. Tenemos la entrevista a Katy Olaya y, por supuesto, música. Música seleccionada para todas y todos ustedes. Nuestra recomendación, Gabriel, un poquito de cuidado con nuestra salud. Hay una epidemia tremenda en Quito. La gente está con faringitis, con tos, un poco agripados, otros un poco resfriados. No, realmente, pues los médicos señalan que es una cantidad de cepas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud está diciéndonos y previniendo a los médicos, inclusive tener mucho cuidado en el recetar antibióticos, porque pues estas cepas se vuelven tan resistentes y salen nuevas cepas además. Tú mismo estás como afónico, estás bastante resfriado y claro, a pesar de los tratamientos, de los cuidados que tenemos, sobre todo quienes trabajamos con la voz, se nos vuelve un poquito complicado, ¿no? Así es, Beatriz. Siempre bueno recordar que cuando estemos con síntomas parecidos a los que dan la gripe, pues no tomemos o no nos automediquemos, sino ir al médico primero, debido a estas razones que usted ha mencionado, ¿no? Entre otras, es importante acudir primero al médico. Figúrese que el médico me trató y me dijo que yo tengo faringitis, entonces me estoy tratando a lo largo de estos días y espero ya curarme pronto. Esperamos que así sea. Amigas y amigos, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Y sin más palabras, vamos a iniciar con uno de los grandes de la guitarra. Y miren ustedes que precisamente Julio Andrade, ustedes cuando lo escuchen van a saber por qué va acompañado precisamente con esta música. El maestro Homero Hidrobo y la catedral. Thank you. Thank you. Esta mañana, amigas, amigos, tenemos la gratísima compañía de Julio Andrade. Julio es guitarrista ecuatoriano. Recuerdan ustedes, hace, no sé, 2, 3 meses, él nos acompañó y decíamos que después de muchas lunas realmente de no haber sabido mucho de él. Lo que pasa es que Julio no ha sido un hombre que se le ha visto en redes promocionándose a sí mismo, para nada. Y sin embargo de eso, una actividad totalmente importante para la música ecuatoriana, una actividad que no ha parado. Ya era hora, ya nos debía esto, ¿no? Y entonces vamos a tener realmente el privilegio de poder escuchar su disco. Con nosotros esta mañana, amigas, amigos, el maestro Julio Andrade. Bienvenido, Julito. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Bachita. Qué chévere estar aquí compartiendo esta alegría, ¿no? Porque ha sido un sueño de muchos años poder llegar a presentar ya un material que tenga un contenido sólido, como creo que lo va a tener este. Bien decías tú, yo no soy mucho de estar en las, como dicen, en las bambalinas, ¿no? Sin embargo, creo que se puede estar en la trinchera desde muchos lados. Mi lado ha sido un poco más vinculado a la investigación, al aprender, y no tanto a figurar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en la lucha, Ochita, empujando la carreta, ¿sí? Cuéntanos un poquito, ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Porque bien, muchas veces sabemos de las personas cuando ya han estado y están creciditos, ¿no? Bien. Pero como que hay un bache anterior. Sí nos gustaría saber cómo fue tu infancia. Mira, muchas preguntas juntas. Chévere, Bachita. Bueno, ese es lo que más a mí me llena de alegría, acordarme de dónde se aprendió, porque debo decir que en casa siempre había música. Mi papá tocaba el mandolín desde que igual él tenía 10 años allá en Cotacachi, él era de Cotacachi. Entonces contaba sus anécdotas también aprendiendo y compartiendo con esos grandes personajes que había en Cotacachi de esa época, ¿no es cierto? Verdaderos referentes de la música ecuatoriana de allá. Entonces les contaba sus historias y igual, bueno, yo en la casa siempre llegaba de la escuela bien peladito, chiquito, y encontraba ahí una guitarra siempre en el sillón. Entonces no había dónde correr, siempre tocaba cogerle y acariciarle un poco. Sí. Esa fue la música para mí, o sea, vivir la cosa. Siempre que venían mis tíos también de allá, en la familia de mi papá había una profunda vivencia de la música. Ellos tenían una especie de conjunto amateur, ¿no? Donde se reunían y ahí a tocar hasta el otro día. Esos eran mis recuerdos de la infancia, pues. Y bueno, ahí se fue aprendiendo cosas. Luego vino ya el colegio, ¿no? En donde ya nos vinculamos con esta onda de la música latinoamericana, me acuerdo. Claro, ahí teníamos la estudiantina del colegio, en donde andábamos tocando por aquí, por allá, con ese repertorio latinoamericano que estaba de moda en los 80. Ahí fue cuando le conocí al maestro Guaña también, que creo que es un punto de quiebre. Me pareció alucinante ver una manera de tocar la guitarra diferente, porque yo había visto guitarristas por todos lados y chévere, me encantaba la guitarra, pero cuando vi a alguien que tocaba la guitarra de una manera diferente, bueno, fue para mí un golpe así en la frente, ¿no? O sea, claro, y ya ahí me enganché con eso y empecé a visitarle, a tratar de aprender cosas, y compartimos más de 15 años ahí de cerca. A veces me pedía que le acompañe así en actuaciones, y para mí eran oportunidades de aprender, ¿no? Eso es lo valioso de este compartir oral de la música. Logras aprender una manera verbal de un maestro, de un, como dicen estos, portadores de saberes, ¿no? Entonces ahí está la fuente de la cultura popular. Ahora que hablas de el maestro Segundito Guaña, Pues ciertamente es un privilegio, ¿no?, escuchar cuando él interpreta pues sus canciones, porque saben a nuestro. Las sonoridades nos remiten a lo que somos, ¿no? Entonces, no sé, hay un sabor como, un sabor que, claro, que... Voy a decir una cosa, es un sabor que te cobija. Voy a decir, pero ¿cómo un sabor te cobija? Es la identidad, así es. O sea, de hecho, yo creo que algo sucede cuando oímos música ecuatoriana. Hay algunas corrientes que nos traen una sonoridad especial. Por ejemplo, yo me acuerdo de los años 80 que estábamos metidos en la onda latinoamericana. Yo conocía, por ejemplo, Ñanda Mañachi, me acuerdo que salió en esa época. ¿Cómo no? Exacto, entonces yo sentía que eso era la yacta, pues. Entonces yo saboreaba esa sonoridad, esa estética sonora, ¿no es cierto? Asimismo, me enganché mucho con el trabajo que hacía el taller de música, que también andaban en esas labores de búsqueda, de investigación. Claro que ya no les sonaba tan a la yacta, porque ellos tenían una formación, digamos, que más formal, ¿no? O sea, académica, ¿no? Conservatorio. Claro que sí. Claro. Sin embargo, le buscaban, y yo sentía cuando había más o cuando había menos, o cuando no había, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas versiones de Intilimani que hacían tan lindas, pero yo sentía que ahí había otro vocabulario, que no era precisamente el nuestro, ¿no? Sin embargo, eran chéveres y todos los disfrutamos, pero mi búsqueda se fue para el lado de tratar de descifrar este lenguaje mágico que vive en la música ecuatoriana, ¿no es cierto? A veces no lo entendemos, pero como decimos, ahí nos chunga un poco, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Algo además, fíjate, acá en Ecuador hemos tenido tremendos maestros, el mismo maestro Hidrobo, ¿no? Homero Hidrobo. Claro que sí. Imagínate, y que entiendo que también tuviste alguna aproximación. Bueno, yo tuve una suerte ahí anecdótica de conocerle. Pues yo me acuerdo, en el año 79 yo tenía 10 años, y a mi papá, como era de Cotacachi, le invitaron a algo ahí en el Consejo Municipal de Cotacachi, me acuerdo. Y me lleva a mí, yo de rabo ahí, chiquitito, acolitando siempre. Entonces, ahí, en ese acto, yo pude tocar una canción ahí, chiquitito, bueno. Y me metí por los camerinos y ahí vi a alguien que tocaba la guitarra, pero de una manera inimaginable, ¿no? Entonces, bueno, poco después ya hice conciencia de quién era. Y era Homero Hidrobo, pues, que estaba ahí, iba a tocar con Consuelito. Le conocí y pocos meses después de eso falleció. Entonces, con las justas le avancé a conocer. Sí. Digo yo, nos faltaría tiempo para mencionar realmente nuestros maestros, ¿no? Intérpretes también. Arturito Mena, con tanto Arturito cariño. Mena, Arturito Aguirre. Arturito Aguirre. Aguirre también, rondador. De hecho, en este disco, me parece que, bueno, cuando me planteé ya como algo serio ponerme a grabar esto, me puse a pensar que tengo que hacer este disco construyéndolo sobre lo que yo considero mis fortalezas, ¿no es cierto? Entonces, la fortaleza que quizás yo tuve esta suerte fue de conocer a estos portadores que tienen un repertorio especial. O sea, no es que están tocando la música rockola ni nada de eso, que también es música ecuatoriana, pero ellos... Estos referentes con los que yo me relacioné tocaban la música de una profunda raíz mestiza y nacionalista. Arturito Mena, que él, de él grabé un tema, El Coraza, justamente, que resultó ser una recopilación que él había hecho ya en San Rafael, en Imbabura. Este tema consta de unas cuatro partes, que resultan ser bien parecidas, pero para el que escucha con atención, tiene sus diferencias. Entonces, él las identificó y las montó en un solo tema. Entonces, eso es un trabajo que él hizo y yo lo he vuelto a exponer desde la guitarra, en cambio. Él lo hizo esto desde las flautas andinas, ¿no? Claro que sí. Dentro de ese trabajo, bueno, ha sido un tiempo de de preparación seria, comprometida, ¿no?, con una música, porque ciertamente, ya sabemos, es un disfrute, pero pues también yo creo que Julio quería hacer las cosas como bien hechas, y creo que se tomó el tiempo necesario para que así sea, ¿no? O sea, y yo creo que ahí hay que agradecer mucho la mano de Donald Renier, porque él es el productor del disco realmente. Él puso todo el empeño y hizo todo lo que había que hacer, me abrió el estudio para tomarnos todo el tiempo así con toda la calma. Uh-huh. Y grabamos. De ahí, en cuanto al repertorio, más bien yo tuve la suerte de que este repertorio yo lo había madurado durante décadas, o sea, no solo años. Eso es lo valioso de esto, porque es como, y así lo hemos puesto en el nombre, Travesía se llama el nombre. Ha sido como una travesía por mi vida, ¿no?, y por la música. Entonces, esta palabra que hemos puesto para el título del disco, creo que tiene ese sentido. Años de navegar ahí en nuestra música, aprendiendo. Entonces, cuando agarré y me encerré en el estudio, fue para mí de lo más lindo. Pude disfrutarlo, sí. Oye, creo que todos quienes te conocemos desde hace tanto tiempo y todo, estamos felices. ¿Tú sientes eso de otras personas igual, de tus amigos, de tu familia? Hay un festejo anticipado, ¿ya? O sea, sí, yo no me esperaba, ¿no? En serio, yo no me esperaba tanta buena onda de los amigos. Pero este disco es eso, o sea, es todo buena onda y panadería, como dice mi amigo Alex Alvear. Él dice así, es todo de panas. Todos acolitaron en ver si la pasta está chévere, qué ponemos acá adentro. La Margarita Lazo me escribió ahí unas líneas para presentar el disco. O sea, todo ha sido un trabajo de buena onda de amigos. Y públicamente mi gratitud, ¿sí? ¿Qué temas vamos a escuchar en tu disco? Bueno, el disco tiene 18 temas. Un par de temas se quedaron afuera de lo que grabamos, pero creo que podíamos haber hecho dos discos. Había bien material. Uh-huh. Quizás si la cosa sigue andando, podríamos pensar en un segundo volumen, pero bueno. Es más bien, comienza a pensar. Bien, exacto. Vamos a intentar. Porque que anda. Sí, vamos a ver. Claro que sí. Así es que, bueno, son 18 temas, hay de todo, hay albazos. Por ejemplo, este pasillo, El Canta Cuando Me Ausente, es un pasillo que hizo un arreglo Terry Pazmiño hace años. Y bueno, la versión que yo estoy haciendo no es exactamente la de Terry, es una especie de resumen de la versión de Terry y la que hacía Guañita. Uh-huh. Porque yo tengo esas dos referencias, ¿no? Además, la manera que yo toco la guitarra es distinta. Yo no toco como toca Terry con los dedos, yo utilizo la vitela como hace Guañita. Entonces, el pensar la música se vuelve un poco distinto. Tienes que pensarla un poco diferente. Entonces fue una especie de adaptación de la versión del Terry y la de Guañita en una nueva versión. De ahí, bueno, hay por ejemplo este tema que empieza la fiesta, que justo te contaba con Arturito Mena, él tocaba en Los Corazas, eso. Cogí mucha música de Los Corazas, imagínate, hay el Coraza, hay el Toro Barroso que tocaba en Los Corazas. Bueno, ahí tratando de encontrarle el sabor que le ponían nuestros maestros, ¿no? Oye, la verdad es que ahora que tú dices, tomé algunos temas de los Corazas. ¿Sí? Yo creo que es una de las agrupaciones importantes como referentes de la música de nuestro país, ¿no? Completamente. Para mí, bueno, cuando yo descubrí la música, bueno, yo descubrí a los Corazas en casa. Mi papá había tenido un disco de 45, un chiquitito, que tocaban ellos un San Juanito, no me acuerdo ya el nombre. Pero bueno, cuando puse para oír, me quedé loco, porque eso era puro swing, así, pero de acá. Era una fiesta completa, ¿no? Entonces ya ahí empecé a descubrir este lenguaje del sabor de la música ecuatoriana. Ahora nos trajiste algunos de estos temas y nosotros queremos compartir con nuestro público. ¿Quieres sugerirnos uno de los temas que podemos escuchar en este momento? ¿Quieres alegre o triste? A ver, comencemos con Alegre, ¿qué tal? Ya, que empiece la fiesta entonces. Ya, perfecto. Alegremente. Escuchemos entonces, que empiece la fiesta. Esta es la interpretación del maestro Julio Andrade. Chévere. Creo que es el corte 2. ¿El corte 2? Tractos. Ponte aquí en el repertorio. Hay dos temas de Carlos Bonilla, que también es un referente en nuestra música, pues. ¿Qué tienes de Carlos Bonilla? De Carlos Bonilla está el Paisanito. ¿Y? Y está el Atahualpa. Y chuta, qué chéveres todos, oye. Y está... ¿Qué quieres tú poner? A ver, ¿dónde está? Y el Ponchito al Hombro, Hay tres temas de Carlos Bonilla. Cualquiera ahí. Ponchito al Hombro. Ya. Ponchito al Hombro. Esos temas, lo interesante es que las grabaciones que se conoce de eso era en tres guitarras. Estaba Guañita, Carlos Bonilla y el Pollo Ortiz. Entonces tenemos en la memoria esa versión. Así es. Esta es una versión de una guitarra. Entonces es una versión mía, ¿no? Es un poco, justo ayer hablamos con la Margarita y este trabajo es un poco ese descubrir la soledad, pues, ¿no? Porque como ya no hay con quién tocar esta música, desde que se fue el Pancho a vivir en Chile, eso le decía el otro día que le vi, ahí me tocó empezar a tocar solito. Entonces, el repertorio que hacíamos con el Pancho, yo lo empecé a distorsionar para poderse tocar solo. Cuando Julito ahora nos habla de... A ver, Margarita Lazo, ¿no? Querida artista ecuatoriana, con inmensas capacidades, además con, ¿qué diría yo?, con un alma tremendamente generosa, ¿no? Y Panchito, el hijo del maestro Arturito Mena, pero además un tremendo músico también, Panchito, un ser humano... Pero yo pienso que hay un músico ahí que nunca va a morir, el Pancho siempre será un músico profundo. Uy, y cuando hemos conversado con él, él añora poder volver a la música. Claro que la vida le lleva por otros lados, pero bueno, sí. Ahí él es... Ahora que hablábamos de sonoridades, yo le asocio inmediatamente a Pancho en esto. Porque escucharle tocar a Francisco Mena, Panchito, así lo hemos conocido siempre, era una cuestión sublime, digo yo. Sí, yo disfruto tanto, cada vez que me vuelvo a ver con él y tocamos, bueno, es fantástico. Claro que sí. Hay otro referente, decíamos, con Julio, y es obviamente el maestro Carlos Bonilla, ¿no? Composiciones tremendas. Y para ti como intérprete debe ser un, ¿qué te digo?, primero un reto no hacerlo, luego lograr esos colores, esos sabores. Eso es lo que te decía, ¿no? Estos temas que he puesto de Carlos Bonilla fueron temas que estaban armados para tocarse entre tres guitarristas, que eran, en esa época grababa Guañita, Pollo Ortiz y Carlos Bonilla. En este disco el reto fue hacer la versión en guitarra sola. Y eso hay que explicarlo un poco. A veces piensan que una sola guitarra se puede grabar en varias pistas y te queda un tema completísimo. Pero no, esto es una guitarra solista, o sea, es una sola guitarra sonando siempre. Entonces, eso, claro, porque hay temas que se graban en varias pistas y terminan sonando 10 guitarras. Claro. Entonces, es otra cosa. Entonces, el reto fue hacer que suene una sola guitarra y que logre transmitir el espíritu de la canción. Yo solo con mi sola guitarra. Exacto. Entonces, esta es la oda a la soledad. Sí, la desgracia con felicidad. Que fue claro, porque salió algo nuevo de toda esta soledad, ¿no? No hay con quién tocar estos repertorios ahora. Tengo alumnos ahí interesados en esto, pero están recién ahí empezando. A mí me parece que hay un valor agregado en todo eso, y es precisamente que tú has dicho, quiero mi guitarra, mis sonidos, ¿no? Mis manos, mi corazón, mi cerebro, qué sé yo, pero es decir... sin renunciar a tu identidad también como músico, como ser humano. a todos esos sueños latentes ahí por toda la vida, ¿no? Claro. O sea, de hecho la música es eso, tratar de interpretar el mundo que nos habita, ¿no? Cada expresión artística es eso, no solo la música, sino el arte en general. Nuestra versión del mundo. Entonces tratamos de salir a la luz a través de sonidos o de colores, quizás los pintores, o de letras, ¿no? Músicos, los escritores. Bueno, eso es el arte, ¿no? Y esto, como yo había pensado, es interpretar mi lenguaje, mi vocabulario con respecto a la música ecuatoriana, que ha sido lo que más me ha pegado siempre. No es lo único que toco. O sea, de hecho, como guitarrista he tenido que aprender a tocar otras cosas, pero la música ecuatoriana ha sido lo que más me ha atravesado de lado a lado. Sí. Hablábamos, le citábamos al maestro Carlos Bonilla, y de él tienes Ponchito al hombro, dos más, Atahualpa también. Sí, te decía que está aquí de Carlos Bonilla, bueno, la Atahualpa, que es una composición de, bueno, todas son de él. Está el Ponchito al hombro y el Paisanito. Sí. ¿Podemos oír a Ponchito al hombro? Claro que sí, pues, Bachito. Bueno, vamos a poner Ponchito al hombro, entonces, la autoría del maestro Carlos Bonilla y la interpretación de Julio Andrade. Resultan bien interesantes porque el Guayabo es un pasillo que le grabamos, es el corte 15, es un pasillo de allá, de principios del siglo XX, No había datos de este pasillo. Oralmente, Guañita no. Lo único que supo decirnos es que había escrito un combatiente de las batallas de Eloy Alfaro, que era el único dato que él tenía de eso. Pero es un pasillo anónimo. Y bueno, yo como le tuve que grabar esto para una producción que hizo el Juan Muyo de Música Alfarista. Entonces me puse a averiguar y buscando así, conversando con historiadores, le escribí a Rodolfo Pérez Pimentel, un famoso historiador guayaquileño, muy informado, y le comenté de este pasillo y de la poca información que hay. Entonces él me aportó ahí un par de datos. Me dice que la batalla del Guayabo justamente es la que sella las luchas alfaristas, porque a Eloy Alfaro le mata en ¿qué es? 1911, y creo que pasan 2 o 3 años más y seguían las peleas pues allá en Esmeralda, sobre todo con Vargas Torres y todo eso. Entonces en el Guayabo, allá por 1914, ya después de la muerte de Alfaro, se libra la última pelea, que es en una hacienda del Guayabo. ¿Ya? Que es una hacienda por Quininé, me decía él. Entonces él decía que lógicamente este pasillo del Guayabo, si es que está en ese contexto de las luchas alfaristas, tiene que ver con la última batalla, ¿no? En donde se acabó el asunto de las luchas liberales. Podríamos escuchar también el Guayabo. Claro, ahí está. Hay algunos temas que ciertamente no se los escucha con tanta frecuencia, no se los conoce, y esa es otra de las tareas maravillosas, digo, que ustedes están haciendo, ¿no? Es decir, también recuperando algunos temas que estaban así como desconocidos, ¿no? Ese es un punto importante, Bachita, porque la mayoría de temas no han sido tomados en cuenta por este mundo guitarrístico ecuatoriano. Los temas de Carlos Bonilla son netamente guitarrísticos. Por ejemplo, Canta cuando me ausente también es un tema guitarrístico, así profundamente. Pero son 5 o 6. De ahí el resto han sido temas que no han sido tomados en cuenta por los guitarristas cuando preparan un repertorio ecuatoriano, porque siempre se limitan a un repertorio guitarrístico, pero estos escapan de esa vaina. Por ejemplo, tienes aquí el que empiece la fiesta, es un San Juanito que no ha sido interpretado. Por ejemplo, el amor lejano que tocaba Pollo Ortiz, es un tema guitarrístico, pero también no ha sido como abandonado, ¿no? Cholita linda, son temas de ahí de Rubén Uquillas que no son guitarrísticos, pero se hace una versión guitarrística. Creo que ese es un aporte de este disco, nuevas versiones posibles para los estudiantes de guitarra. Sobre todo los estudiantes de guitarra tienen un repertorio chiquitito y con eso se la pasan. La presentación, ¿dónde va a ser? Casa de la Música, viernes 16 de septiembre, 7:30 de la noche. Ya, en la Casa de la Música. Sí. Bueno, sin duda alguna va a faltar espacio. Ojalá. ¿Cierto? Sí, todos invitados. Bueno, y para esa presentación, ¿vas a interpretar alguno de los temas? ¿Te acompañará otra gente? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, básicamente voy a tocar yo el repertorio solito. ¿Cómo? Voy a dar la lección. ¡Qué sí. bien! Pero vamos a tener 3 invitados. Y esta es la primicia, ¿no? O sea, nos va a visitar Margarita Lazo, nos va a cantar unas cosas. María Tejada nos va a cantar unas canciones. Y el Carlitos Grijalva, que también con él hemos podido hacer algunas cosas y también va a cantar. Bueno, estos 3 artistas que acabas de nombrar, ciertamente con una trayectoria formidable, ¿no? Acá en nuestro país. Sí, claro. Ciertamente, pero hay que subrayar, yo creo que esa calidad humana de ellos, ¿no? Bueno. Porque aparte de ser buenazos en lo que hacen, buenas personas. Cuando hablabas hace un momento de Carlitos Grijalva, también hay otro motivo por el que felicitarte, porque pues con Carlos precisamente ahora un tema de ustedes está en dentro de la película, es parte, ¿no? De la película, sí. Si muertos no hay carnaval. Sí, claro, qué bueno, eso también ha sido algo bueno que me ha traído este año. Es un tema que se... Bueno, yo hice la música de ese tema hace algún tiempo y le di a Carlitos para que le... le pongo una letra. Entonces ahí se ha avispado y le ha puesto una letra y le tomaron en cuenta para esta película. Es un momento ahí incidental de la película en donde va la canción. Es un tema, digamos que bastante dulce y tierno, así es un pasillito en una onda más moderna, ¿no? Pero pasillo al fin. Pero pasillo al fin, sí. No, ya la escuché, sí, qué bonito está. Qué bueno. Le escribí precisamente a Carlos, diciendo que esa, estaba, sí, con esa ternura de la que tú hablas. Qué bueno. Muy bonito, muy bonito, qué bien. Sí. Felicitaciones. Y de eso se trata, creo, o sea, hay que seguir empujando la cosa, si no, nos siguen inundando las bachatas. Las bachatas, ciertamente. Sí. Solamente felicitarte. Bueno, la alegría está ahí, el afecto igual, y que bueno, ya era hora. Ya era hora de tener algo, realmente algo de tu música, ¿no? Gracias, bachita. Esta es tu casa, siempre bienvenido. Y por supuesto, no podríamos perdernos. Después de realmente muchas décadas, pues Julio Andrade presenta su disco con temas, como ya nos lo ha contado, y precisamente de este grupo, claro, por tiempo no podríamos oír todo ahora, pero les prometo a ustedes, amigas, amigos, que vamos a difundir el disco de Julio acá en el programa, y pues quisiera terminar con un tema también tuyo, ¿cuál quisieras? Con eso sellamos el programa. Yo pienso que el buen final, y va a ser el final del concierto, es este tema Solito. Es un tema que salió un poco por casualidad, porque buscábamos algo un poco más libre y aéreo, ¿no? Entonces, el tema, el albazo este Solito, nos permitió ahí darle una nueva intención, una intención que no es muy común en nuestra música, pero en otras músicas de otros países sí se lo hace. Entonces creo que salió algo muy chévere y creo que con eso podemos despedirnos. Claro que sí. Esta mañana, amigas, amigos, el maestro Julio Andrade, quien pues presentará su disco en la Casa de la Música. Nosotros en estos días vamos a pues hacerles un acuerdito a ustedes, porque no podemos perdernos en la Casa de la Música el día 16 de septiembre a las 7:30 de la noche. 19:30. Ese día el público puede adquirir sus discos, o todavía crees que no haya... Claro, sí. El día del concierto ya va a estar ahí todos los días. ¿Y luego dónde se va a vender? Los canales que hemos usado es, bueno, Musicalísimo, que es lo único que está funcionando, y en La Floresta, que funciona la productora, y en Spotify, que es una venta digital, que puedes descargarlo desde cualquier parte del mundo. Sí. Bien, felicitaciones nuevamente. Qué alegría verte y saber de este, realmente, de este regalo que entregas a Ecuador. Te esperamos el viernes, Bachita. Mil gracias. Thank you.

viernes 17 y sábado 18 de diciembre, 19 horas. ¡Le esperamos! Creciendo con la música. Creciendo con la música. 6 orquestas juveniles del Ecuador visten a la música de Frac, bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Viernes 16 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación en la oficina de la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juan Muyo, musicólogo. A los artistas nos ha caracterizado incluso una lucha política por las artes autónomas. Esto nos viene desde el pasado, desde la memoria de los pueblos. Tenemos varias de estos procesos. La misma investigación en el Ecuador es autónoma. Los archivistas sonoros, los musicólogos, hemos trabajado siempre desde una posición autónoma. No tiene esto nada que ver con independientes, todo lo contrario. Somos dependientes de la memoria del pueblo y los archivos, en el caso de, por ejemplo, con música, mi propio archivo, los investigadores, los musicólogos, hemos trabajado autónomamente. Es decir, el ejemplo es el mayor testimonio que podría dar. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. La obra El Cascanueces se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, el día domingo 18 de noviembre a las 11 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador invitan a la presentación de la obra El Cascanueces. La entrada es libre. El público puede retirar sus pases en las instalaciones del Ballet Nacional, en la Manuel Abascal número 653 y Gaspar de Villarruel, o en Metro Danza en la Casa de la Cultura. Gala de aniversario del Ballet Nacional Integrado. Esto se dará en el Teatro de Metro Aguilera Malta, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día domingo 18 de diciembre a las 17 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional Integrado invitan a la gala de aniversario. La entrada es con invitación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Oriental Belly Dance Studio invitan a la presentación de Danza Árabe. Esto es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día martes 13 de diciembre a las 20 horas. La entrada es con invitación. En el Teatro de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura se presenta el Ballet Folclórico Jáchiwa el día miércoles 14 de diciembre a las 19:30. La Insaciable Vergüenza, obra de teatro, se presenta en el Teatro de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 15 de diciembre a las 19 horas. La donación sugerida es de $5. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto Creciendo con la Música, 6 orquestas juveniles, orquestas de Pastaza, Cañar, Bolívar, El Oro, Carchi, Rumiñahui y Pichincha, se presentan en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el día viernes 16 de diciembre a las 10 horas. El concierto será dirigido por el maestro Edgar Palacios. Se realizarán 2 presentaciones, 10 de la mañana para estudiantes y 19 horas para el público en general. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del videoclip Fuego en el Alma de Hiddenland, organizada por la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura. Esto se realizará en el Aula Benjamín Carrión el día viernes 16 de diciembre a las 19 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Compañía Ecuatoriana de Comedias invitan a la presentación del actor Fernando Zambrano y su monólogo teatral El Hombre en su Máscara. El monólogo, de una obra de duración que será escenificado por el actor Fernando Zambrano, hará los siguientes personajes: Don Juan, el avaro, el rey Berenguer, la hipocresía y el pipí, con una donación sugerida de $10. Esto será en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el sábado 17 de diciembre y el domingo 18 de diciembre a las 20 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. Sobre este tema habló Hugo Calacho, secretario general de la Federación de Asociaciones Migrantes de Valles de España, a los micrófonos de Cultura en Acción. Fue enfático al señalar que es la migración la que sostiene la economía de España y que eso no es reconocido. Mientras existe una ley de extranjería que regula nuestras vidas, es una ofensa a la dignidad del ser humano, porque ningún ser humano es ilegal y de alguna manera la juventud que ha venido de Ecuador, de Uruguay, de Pakistán, de Senegal, está haciendo que se puedan pagar las pensiones de la gente de aquí y se pueda pagar el estudio de los jóvenes, porque aquí la población está envejeciendo y si no hay, de alguna manera, gente joven que venga a trabajar, estos países mueren. Mueren por la cantidad de años que tiene la población. Entonces, no hay migración, hay mucha riqueza humana que lamentablemente no se valora en su dimensión real. Esta federación conmemorará el Día del Migrante con el evento Ningún Ser Humano es Ilegal. Las actividades inician el viernes 16 de diciembre en el Espai Polivalente del Norte, en donde la artista ecuatoriana Eli Quito presentará su muestra pictórica Rostros del Mundo. El domingo 18 de diciembre se realizará un concierto con la música del mundo y presentaciones teatrales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Carlos Fuentes, 1928-2012. Escritor mexicano que tuvo la oportunidad de estudiar en Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países iberoamericanos, gracias a las funciones diplomáticas de su padre. Se licencia en leyes en la UNAM y se doctora en Suiza, y trabaja en diversos organismos estatales hasta 1958. Con Emanuel Carballo funda y dirige la Revista Mexicana de Literatura y colabora en Siempre. En 1960 funda El Espectador. Muy joven, la publicación de su libro de cuentos Los Días Enmascarados recibe una buena acogida por parte de la crítica y el público. Aparecen luego La Región Más Transparente, Las Buenas Conciencias, y con la muerte de Artemio Cruz se consolida su prestigio como escritor. En su proceso creativo nos encontramos con un relato llamado Aura, de corte fantástico, el libro de cuentos Cantar de Ciego y la novela corta Zona Sagrada. En 1967 publica Cambio de Piel, con lo que obtiene en España el premio Biblioteca Breve, que sería prohibida por el franquismo. Y por su extensa novela Terra Nostra, recibe el premio Rómulo Gallegos en 1977, que le llevó 6 años escribirla, pero que servirá como consolidación de su notable tarea de narrador de prestigio mundial. En 1982 publicó su pieza teatral Orquídeas a la Luz de la Luna, que se montó y se estrenó en Harvard, y es una crítica a la política exterior de Estados Unidos. Por sus notables méritos recibió el Premio Nacional de Literatura de México en 1984, el Premio Miguel de Cervantes en 1987 y ese mismo año es elegido miembro del Consejo de Administración de la Biblioteca Pública de Nueva York. Es condecorado con la Legión de Honor Francesa 1992, la Orden al Mérito de Chile 1993 y el Premio Príncipe de Asturias 1994, entre otros numerosos honores.

Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Domitila Tungara, de Bolivia. Si usted siente deseos de hablar o gritar y alguien se lo impide, ¿qué actitud tomaría? Le preguntamos esto porque hace unos años, una mujer de las minas de Bolivia pidió se le permitiera hablar, y hace falta ponerse en su lugar para comprender y conocer su experiencia de vida. Hoy, si usted nos permite, hablaremos de ella. Domitila Tungara, boliviana, una mujer de nuestro tiempo, humilde, sensible y contestataria. Domitila Tungara, un hombre que la sociedad distingue en actividades organizativas, en tareas cotidianas o en las páginas de la historia. Su sola fuerza y palabra la han convertido en un valioso referente para los sectores populares. La vida de Domitila comenzó hace 56 años en el distrito minero del siglo XX. Por sus características, más bien podrían haberlo llamado siglo XIX. Igual que en la mayoría de los típicos pueblos mineros, el frío y el desolado paisaje acompañan el duro trajín del trabajo. Un panorama ya descrito muchas veces en libros y canciones, y que por lo visto no merece salir en postales. Lo cierto es que Domitila pasó su niñez y juventud en Pulacayo, otro pueblo minero que apenas se diferencia de siglo XX en el nombre. Aunque tenía una vida muy pobre, para Domitila fueron los años más felices. Al morir su madre muy enferma, heredó el cuidado de sus hermanas por ser ella la mayor. De su padre, un hombre indígena, no se sabe si quechua o aymara, porque hablaba perfectamente las dos lenguas, heredó la sensibilidad social y el interés por la actividad política. Fue padre, fue maestro. Fue un continuo apoyo y guía de la vida de Domitila. Por mala suerte, como decían los vecinos en Pulacayo, eran cinco hermanas y la necesidad iba aumentando conforme iban creciendo. Además de ser pobres, tenían que ir cargando el peso de ser todas mujeres. Vivían en una pieza pequeña que hacía de dormitorio, cocina, sala o comedor. En esos días, Domitila tenía que combinar las tareas de casa y de la escuela. Se esforzaba por aprender y aunque le faltaba material escolar, siempre supo darse formas para seguir estudiando. De alguna manera, las privaciones y los problemas desarrollaron en Domitila el gran deseo de ayudar a otra gente. Una gran sensibilidad que se traduce en actos de solidaridad con los demás. La pobreza no le ha impedido jamás soñar con mejores días para ella y su familia, para su gente y su pueblo. No le ha impedido pensar que algún día se acabarán las injusticias. A duras penas y gracias a su voluntad de aprender, terminó la escuela primaria. Pero con mucha más fuerza, fue alumna de sus propias vivencias que le sirvieron de lección para enfrentar la vida. Y así, soñando el regreso, Domitila volvió al siglo XX joven y casada. Allí comprendió que su verdadera misión y vocación estaba en el comité de amas de casa, luchando a la par de los trabajadores mineros. Por aquellos años gobernaba Bolivia el movimiento nacionalista revolucionario que había llegado al poder con la Revolución del Pueblo en 1952. Sin embargo, los trabajadores, y especialmente los mineros, veían frustradas sus aspiraciones. Comenzaron las asambleas, la organización sindical, las protestas y huelgas de hambre. pero les continuaron la represión, la tortura, el encarcelamiento y las masacres. Muchas mujeres, y entre ellas Domitila Chungara, se organizaron en el Comité de Amas de Casa y lucharon por la reivindicación social y económica de sus compañeros. Lentamente se fue gestando un movimiento de defensa de los derechos de la familia trabajadora en Bolivia. La participación de la mujer iba ganando, contra las costumbres, espacios de lucha y poder. La entrega y la fuerza combativa hicieron que en los centros mineros se las respete y se las tome en cuenta cada vez más. Para Domitila se abría el desafío de ejercer honestamente el máximo cargo que le habían dado sus compañeras. Como secretaria general del Comité de Amas de Casa, denunció todo tipo de irregularidades. Pidió la palabra y habló con fuerza y sin miedo en nombre de muchos. Supo transmitir el sentimiento del pueblo, sobre todo el de la masacre de San Juan en el año 67, donde por orden del general Barrientos, fuerzas del ejército atacaron el campamento minero. Justamente esa noche es una de las peores noches que ha vivido Domitila. Entre fogatas, baile y leche de tigre, fue apresada, acusada de ser enlace de la guerrilla del Che y torturada al punto de perder el hijo que esperaba. La primera vez que me apresaron y me llevaron exilado a los Yungas, ahí mi padre me trajo varios libros, ¿no?, para que podría orientarme, capacitarme, leer, ¿no? Porque mi padre, cuando me llevaron preso y estuve allí en los Yungas, él decía de que había que capacitarse más y había que volver con más ganas a luchar. Yo no quería en ese momento, ¿no? Había perdido un hijo, todo. Estaba arrepentido por lo que hice, porque, bueno, no tenía formación, ¿no? A mí me parecía incorrecto que hayan matado a la gente, entonces eso nomás yo reclamé, ¿no? Y por eso estaba ahí preso. Entonces, al ver sufrir a mis hijos, todavía me arrepentí y mi padre me decía, no, hay que volver con más ganas, porque yo le dije, papito, si yo salgo de aquí, nunca más voy a meter, nunca más voy a hacer nada, ¿no? Entonces mi padre me decía, no, hay que capacitarse más, hay que orientarse más, hay que trabajar más, ¿no? Entonces ahí es donde él me trajo estos libros para leer, que esa historia no solo pasaba en Bolivia, sino en muchos países, y que la gente tiene que participar, tiene que orientarse, que no importa que sea mujer, que sea hombre, que tiene que capacitarse. Pasó el susto, recuperó la salud y también la seguridad en la lucha. Un año duró el primer auxilio. En medio de la exuberante vegetación de los Yungas, trabajó la tierra y recobró la esperanza. De andar ligero, baja estatura, piel morena y ojos negros, pequeños y profundos, Domitila continuó su lucha contra el poder establecido. Continuó resistiendo a las dictaduras militares, sin miedo a nada ni a nadie. Domitila tuvo una histórica participación en la huelga de hambre de los trabajadores. Consiguió junto a otros dirigentes la amnistía general e irrestricta para presos políticos, exiliados y perseguidos en Bolivia por la dictadura de Banzer. Si me permiten hablar, dijo en una asamblea de trabajadores mineros, y de ahí en adelante no pararía de hablar en diferentes oportunidades con la sencillez y frescura de siempre. Dos veces consecutivas fue invitada por la Organización de Naciones Unidas para hablar en la Tribuna Internacional de la Mujer. Entre tantas mujeres que pregonaban la igualdad y la liberación femenina, al estilo europeo, Domitila se sintió demasiado diferente. Era una cuestión de realidades distintas y de concepción de vida. Con palabras simples, su testimonio fue una revelación de cómo la liberación de la mujer está ligada a la liberación de los pueblos. Si me permiten hablar, y aquí también Domitila, son testimonios fieles de su persistente lucha. Dos libros que contienen elementos para un análisis histórico a partir de una visión popular. Así comenzó Domitila una gira de nunca acabar por tierras desconocidas. Le llovieron invitaciones para dar su testimonio en chabolas, favelas, pueblos jóvenes, suburbios o como se les llame, en México, Brasil, Nicaragua, Ecuador, en instituciones y organismos no gubernamentales de Italia, Inglaterra, Canadá, Suecia, Alemania, en fin. Un montón de lugares donde difundir su experiencia de vida y fortalecer su lucha. Bueno, yo creo que para nada es agradable salir al exilio, ¿no? Y a mí no salí al exilio, sino que fui invitada a la conferencia a Dinamarca. Y como tenía tareas sindicales que cumplir allá en Dinamarca, puesto que se aproximaba el golpe de García Mesa, yo había salido el día 12 de julio hacia Dinamarca, ¿no? Y resulta de que el 17 de julio se produce el golpe, ¿no? Entonces había salido unos días antes con tareas de difundir al máximo los intentos golpistas que había, y en caso de golpe de difundir todas las noticias que se me iba a pasar de aquí. Se había establecido un canal y fui difundiendo, y eso provocó la ira de García Mesa, quien me prohibió regresar al país. Es más, nos indicaron de traidores a la patria junto a varios personajes, ¿no? Y bueno, entre eso también yo estuve, y se persiguió a mi familia. Entonces, como no podía retornar, entonces tuvieron que exilar a mi familia, y de esa manera salimos en un exilio forzado a Suecia. Antes de salir en 1980 en este exilio forzoso, la trayectoria política de Domitila llegó a tener un carácter partidista. Participó en las elecciones generales como candidata a la vicepresidencia de Bolivia con el Frente Revolucionario de Izquierda, pero sufrió decepciones que la llevaron a dedicarse de lleno a la actividad sindical. Hoy, Domitila vive junto a cuatro de sus siete hijos, en las amplias y dormidas faldas del Tunari, donde los calores del día combinan agradablemente con la suave brisa de la noche. Hablamos de Cochabamba, el corazón de América. Ahí, lejos de las minas, ha vuelto a encontrar el camino de servicio y compromiso con la liberación del pueblo. Consciente de que la vida es corta y hay que saber aprovecharla, sigue peregrinando con su escuela móvil. Sigue pensando que la herencia que hay que dejar a los hijos es una patria libre, una sociedad justa. Siempre admiró al comandante Fidel Castro, y aunque nunca pudo conocer un país socialista, su sueño es construir una sociedad basada en la igualdad. En tiempos de democracia, Domitila Chungara, una mujer de la clase trabajadora, cree que las elecciones no son la solución para el pueblo. Es radical, reflexiva y muy crítica. Mira, ¿qué es la democracia? ¿Tú crees que democracia es esta la que estamos viviendo? Nosotros no hemos buscado esta democracia. La democracia, queremos nosotros una democracia donde haya trabajo para todos, donde haya estudio para todos nuestros hijos, donde esté asegurada la educación, la salud, todo tiene que ser eso, porque eso tiene que ser la democracia. Pero para mí esta democracia es una pseudo-democracia que sirve como una cortinita para tapar la violación más cruel de los derechos humanos. Porque en esta democracia se ha echado a miles de obreros a la calle, se ha despojado de sus viviendas a los obreros, se ha despojado de su medio de vida, se ha despojado del lugar donde han nacido y se les ha trasladado a lugares donde no tienen nada. Se le ha quitado el derecho de vivir en su mismo pueblo, se le ha quitado el derecho de su alimentación, de su salud, de su vivienda, a todo, a los niños. Después del decreto 21060, ¿cuánta gente ha muerto a título de la democracia? Domitila tiene mucho que decir. En la historia de Bolivia aún no se ha dicho la última palabra. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto: Susana Eróstegui. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización: Gladys Pérez. Dirección General:

la descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En estas fechas, en las que se respira un aire navideño, por doquier resurge, como cada año, un tipo de música que recibe el nombre de villancico. Sin embargo, pocas son las personas que conocen el origen de estas melodías que año tras año llegan a nuestros oídos en tan entrañables fechas. Esta denominación apareció en el siglo XV, refiriéndose a una canción en lengua vulgar que se apoyaba en las formas estróficas responsoriales, como el virelay, el segel y la vallata, o las cánticas paralelísticas. Las primeras fuentes documentales en las que aparece la palabra villancico son el cancionero de Zúñiga, 1458, y el chansonnier, 1463. Posteriores son el cancionero de La Colombina y el cancionero musical de Palacio. El villancico en esta época ya consistía en una forma musical y poética que alternaba coplas con estribillos. Hacia el siglo XVI, debido a que las autoridades eclesiásticas empiezan a considerar la conveniencia de introducir en la liturgia composiciones en castellano como una forma de acercar al pueblo a los misterios de la fe católica, el villancico poco a poco va cambiando su temática sobre el amor cortés para ir centrándose en temas de tipo religioso. De esta manera, en los albores del siglo XVII, se empieza a utilizar en los responsorios de maitines de las principales fiestas litúrgicas como la Navidad, Habeas Christi, Asunción y Santos Locales, Epifanía, Trinidad, etc. Así, los villancicos se convertirán además en un obligado ejercicio para acceder al magisterio de capilla, en una de las principales obligaciones compositivas del maestro de capilla para las principales fiestas del calendario litúrgico. El villancico del siglo XVII tiene una gran complejidad técnica y formal, aumentándose el número de voces, incluso hasta 8 distribuidas en 2 coros, dispuestos en diferentes lugares de la catedral y acompañados con instrumentos como el arpa, el violín, el órgano. Los villancicos de este siglo nos han llegado en manuscritos de borrador y en hojas sueltas para cada voz, dejando de lado la escritura de facistol para este tipo de género. El siglo XVIII está marcado por la gran influencia que ejerció Italia en cuanto a música se refiere, y no solo nos estamos refiriendo a la ópera o a la zarzuela, sino también al villancico. Influencias italianizantes en el villancico fueron el estilo recitativo, las arias da capo y el estilo compositivo de la ópera, sería italiana, que provocaron un aumento en la plantilla de las orquestas de las capillas de música catedralicias, una mayor exigencia a la hora de interpretar dichas composiciones, junto con una desmedida inversión musical de los elementos teatrales en iglesias y buscando provocar en el pueblo afectos muy diferentes a la contemplación divina que se conseguía con el viejo estilo polifónico, compositores importantes de este periodo ha sido el padre Antonio Soler, Antonio de Literes y José de Torres. Estas influencias italianizantes, como lo habíamos dicho, provocaron que el villancico fuera definitivamente proscrito de la liturgia a finales del siglo XVII. De tal manera que en el siglo XIX los villancicos habían desaparecido de la liturgia, siendo sustituidos por los tradicionales responsorios gregorianos. Así, todo el patrimonio de villancicos quedó en el mejor de los casos almacenado en los archivos catedralicios, gran parte del cual aún se está por publicar. Amigas, amigos, hoy en día, al referirnos a la palabra villancico, hacemos referencia a la canción de Navidad, que tiene sus orígenes en distintas culturas populares de cualquier nacionalidad. El villancico que estamos acostumbrados a oír en estas fechas tiene una estructura melódica y armónica sencilla y normalmente suele estar interpretado en las voces de coro de niños, de niñas. Suele tener melodías más bien facilonas y poco elaboradas armónicamente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Quito se caracteriza por varias tradiciones, entre ellas el tan conocido juego del trompo. A lo largo del tiempo, este juego tradicional se ha ido adaptando según la época. Así lo cuenta Jorge Rivadeneira, experto en la elaboración y campeón del juego tradicional. Yo ya cuando crecí estuve desde la edad de 12 años, ya comencé a confeccionar los trompos. Había necesidad de dar una rueda grande para que funcione el eje del torno. Desde luego, pues ya pasó el tiempo de eso, ya hubo luz, yo ya estuve más grande. Yo de 19 años confeccioné mi propio torno. Se lo juega desde los años 20. En ese entonces se lo fabricaba con guayacán de dimensiones de 50 por 20 centímetros. Rivadeneira empezó a fabricar trompos desde los 12 años. El guayacán, el laurel y el chanul han sido por años su principal materia prima. Su habilidad en el trompo le ha permitido desarrollar una amplia variedad de modelos y tamaños. La forma de jugar el trompo siempre se ha jugado, ha sido casi lo general. Se hace bailar en el piso, le sube a la mano, del piso le sube a la mano, y el que hace la maravilla ya era el mucho, ya era el campeón, se puede decir en ese tiempo. Entonces, hasta ahí confeccionaba. Después ya se creó también jugar a los quiños. Los quiños significa hacer una bomba, un círculo, se le comparten cuatro casilleros y se le pone una piedrita en el centro. Entonces todos los que van a jugar, entonces tienen que apuntar a la piedrita o centro, lo que quiera. Me inventé, o sea, creé los juegos, tenía unas 15 formas nomás, o 15 trucos, como más o menos les comprende toda la gente. Jorge Rivadeneira es considerado un patrimonio inmaterial del Centro Histórico de Quito. El artesano ha concentrado 72 años de su vida a la magia de hacer bailar al trompo. Con cada giro y voltereta, trae de vuelta ese espíritu de niño. Además, no permite que esta tradición se desvanezca en el tiempo. Los niños, yo les recomiendo de que siempre practiquen los juegos tradicionales, en especial los trompos, por cuanto le ayuda a descubrir la habilidad de la persona. Y también es divertido y entra a la sociabilidad, porque no va a jugar él solito, como en las computadoras. Por ejemplo, en las computadoras, el cerebro va consumiéndole, va acabándole, cuando se someten profundamente al internet, todo eso. El trompo es un amigo que conserva su esencia, la cultura inmensa del pueblo quiteño. No dejemos que desvanezca. Permitamos que este y muchos otros juegos populares vivan en el alma de niños y jóvenes, porque son ellos los que no dejarán que se pierdan en la historia. Termina.

Está con nosotros Caterina Olaya Ramos. Ella es una joven ecuatoriana que en este momento está cursando su séptimo semestre en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Pero, como ustedes saben, este espacio lo hemos dedicado a personas que son un ejemplo para la sociedad ecuatoriana. Y una de ellas es Katy, como cariñosamente le dicen sus compañeros, sus amistades en su casa. Katherine, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana. De antemano, muchas gracias a ustedes por darme la apertura y poder conversar sobre el tema que ustedes tienen tanto interés. Nos había llamado la atención saber que Katy había escogido una de las disciplinas, diríamos, un poquito difíciles, pesadas, ¿no? Power feeling. Esto, pues, dentro del plano de la competitividad en el deporte. ¿Qué es esto de power feeling? Bueno, el power feeling se trata de prácticamente tres modalidades de competencia, que es sentadilla, press de banca y despegue. Sentadilla se trata de ubicar la barra en la espalda, en cada lado llevan los discos, y bajar hasta donde más se pueda con la barra, y después tratar de subirla. Es como levantamiento de pesas. Claro, es levantamiento de pesas. La siguiente modalidad de competencia es el press de banca. El press de banca es cuando una persona está acostada encima de una banca, pero en la parte de arriba tiene la barra. La barra igualmente está ubicada en una parte estratégica para poder levantarla, bajarla hasta la altura del pecho y otra vez subirla. Ahí obviamente gana quien alza más peso. Y el despegue, en cambio, ese es la barra en el piso con los discos al costado y toca alzarlo igualmente hasta donde más se avance, con el mayor peso posible. Bueno, ¿y de dónde nace esta afición por esta disciplina, Katy? Bueno, la afición por esta disciplina nació desde que yo tenía 16 años. Mi padre, él era representante de Loja, él también competía, pero él competía en lo que era la lucha. Después vino a competir acá en Quito, le enseñaron un poco más Bueno, había compartido con unos boxeadores por el trabajo que tenía. Entonces él me fue motivando, me dijo, ¿por qué no practicas deporte? ¿Por qué no haces esto? Y yo le dije, bueno, está bien, estupendo. Inicié yo en un gimnasio particular. Ahí estuve más o menos unos 6 meses. El profesor de ahí, que se llamaba Henry, me dijo que tenía motivación, que sentía que podía hacer algo más en esta disciplina de levantamiento de peso. Entonces, bueno, me sentí un poco preocupada porque dije, si no es aquí, ¿dónde más? Entonces, de la nada apareció un amigo que a los 3 años lo volví a ver. Él me dijo que estaba entrenando lucha en la Concentración Deportiva de Pichincha. Entonces, él me dijo, ¿por qué no vas y pruebas suerte allá? Yo le dije, para mí la suerte no existe, solo existe los hechos, la realidad, no existen las coincidencias, si te toca, toca. Entonces yo fui y le di y hablé con Vilma Ochoa, que es la actualmente es entrenadora de la concentración en power feeling para mujeres. Ella me dijo que me iba a hacer un mes de prueba. Si pasaba el mes de prueba, podía entrar. Entonces ahí yo le dije, le platiqué que igualmente estaba entrenando en un gimnasio, que me encantaba el deporte, pero no sé si serviría para esta modalidad, le dije, sí recuerdo claramente. Después de un mes me dijo que sí tenía talento. Entonces ahí fue cuando me llegó más la motivación, porque empecé igualmente a averiguar un poco de la biografía de ella. Ella es una excelente mujer, una excelente competidora, una excelente entrenadora, porque ha tenido ya 3 títulos mundiales en levantamiento de peso. Esto no ha sido tan reconocido porque igualmente en los medios no han dado tanta apertura para esto. ¿Es ecuatoriana? Claro, es de Los Ríos ella. Es un excelente competidor. Igualmente recuerdo que ella, mientras entrenábamos, mientras era el mes de prueba, ella me platicaba cómo eran sus inicios. Que igual ella, dentro de la universidad, se tenía que hacer malabares para estudiar y entrenar. Bien, es interesante ciertamente escuchar la historia de vida de Katherine Olaya. En este momento Katherine se encuentra con nosotros acá en la radiodifusora de la Casa de la Cultura haciendo sus pasantías, sus prácticas preprofesionales, y nos llama la atención su disciplina, ¿no? Es una de los, digo yo, es un poco una de las características tuyas. Asimismo, con esa disciplina, practicas el deporte, porque conozco que para muchas personas la disciplina es fundamental en el deporte. Claro, en realidad sí, porque cuando estábamos allá en la concentración, entrenar era diario, mínimo 3-2 horas, pero se entrenaba seguido, constantemente, no se descansaba mucho. Igualmente la alimentación para un deportista es muy diferente de la alimentación que para cualquier otra persona que transita, que está. Háblanos un poquito, a ver, háblanos de la alimentación. Bueno, en sí, recuerdo que para una competencia uno tiene que pesar lo que se, para lo que va a competir. Por ejemplo, yo competía para los 57 kilos, pero no pesaba 57, yo pesaba 53. Entonces era, algunas veces no tocaba desayunar, otras veces sí, pero nos tocaba desayunar frutas, agua, aguas aromáticas sin azúcar, nada grasoso, carbohidratos simples, nada de eso. Igualmente, pasadas las 5 de la tarde ya no se merendaba. Tipo la última comida era a las 2 de la tarde. Ya esa era la última, a las 5, intocable, solo un vaso de agua, un té o algo, cosas parecidas así simples, pero nada pesado. Porque al siguiente día nos controlaban el peso. Igualmente yo recuerdo que la profe decía, si no dan el peso simplemente no compiten y no entran por esa puerta. Así de dura y tajante. Un reto fuerte, ¿no? Claro, era muy fuerte, pero igualmente recuerdo que ingresamos bastante gente a esta disciplina, pero poco a poco las ocupaciones que tienen los chicos, el trabajo, el estudio, les fue mermando el tiempo para participar en esta disciplina. Entonces, como dicen, a veces son muchos los convocados, pero pocos los elegidos. Entonces, así poco a poco fuimos quedando en esta disciplina. Es interesante. Katy Olaya con nosotros acá en nuestro programa La Rayuela. Un ejemplo de tenacidad, sin duda. Conozco que en este tiempo, pues, tú has... no es que has abandonado, sino que estás como en unas vacaciones, entre comillas, mientras te dedicas a cumplir con tu carrera. Claro, exactamente, porque yo he entrenado desde en esta disciplina desde que estaba en el prepo. Entonces me tocaba sortearme entre clases, estudio, igualmente trabajaba. Era demasiado duro para mí. Yo recuerdo que cuando estaba en segundo semestre, yo llegaba a la casa tipo 8 de la noche. Y entonces a esa hora era hacer deberes hasta tipo 11 de la noche. Como no los acababa, me levantaba a las 2 de la mañana a terminarlos. Y como siempre he vivido un poco lejos de la universidad, entonces me tocaba levantarme a las 5 para alistarme, bañarme, cambiarme, igualmente alistar la mochila y cosas parecidas así. Entonces sí, es demasiado duro, se me ha hecho. Pero igualmente este semestre, en séptimo semestre, las materias han sido un poco fuertes, porque nos aumentaron más materias, profesores nuevos, temas nuevos, deberes, la acumulación de deberes. Entonces, por eso yo hablé con la profe y le dije que necesitaba un tiempo, porque si o era bien, o el deporte o el estudio. Entonces, son dos actividades que para mí me encanta estudiar, me encanta entrenar. Entonces, decidí por este tiempo el estudio, porque sea o no, el estudio nos lleva a alguna parte. Entonces yo hablé con ella y le dije que este tiempo no podía, que se me iba a complicar demasiado. Igualmente con las prácticas, hay que cumplir en cierto horario, hay que cumplir a donde quiera que vayamos un porcentaje. Entonces hay que hacer las cosas bien. No quería quedar mal ni en las prácticas, ni en el estudio, ni en el entrenamiento. ¿Cuándo retornas? ¿Cuándo retornas a tus actividades? Pues bien, yo estaba pensando retornar, si Dios lo permite, a finales de diciembre. Claro, a finales de diciembre, porque igualmente, como lo mencionaste, no he dejado ahí el deporte, no lo he abandonado al 100%, porque abandonar cuando un deportista está en entrenamiento es malo. Porque me contaba un deportista de boxeo que él había entrenado 8 años sin parar, y de la nada, porque tuvo que trabajar, lo dejó ahí, no hizo más ejercicio, al año eso le pasó factura. Porque ahora él no puede ni agacharse, no puede estirarse como antes lo hacía. Entonces yo con ese miedo, yo estoy entrenando igual en un gimnasio. Igual entreno lo que entrenaba en la concentración, las tres modalidades. Y no lo dejo porque de verdad me gusta. De verdad, o sea, a mí me apasiona el ejercicio. No sé si será herencia de mi padre o será tal vez algún don, una virtud, no sé. Hablemos de las competencias. ¿Has tenido oportunidad de competir? Cuéntanos. Claro. Yo recuerdo que la primera competencia, cuando ingresé a la concentración, fue a los 3 meses. Competí aquí en Pichincha, obtuve el primer lugar. Era muy nerviosa porque no sabía qué hacer, había mucha gente, había muchas chicas. Yo, sinceramente, me sentía muy nerviosa. Decía, ¿y ahora? ¿Será que sí mismo? ¿Será que no mismo gano? Pero siempre tuve la mentalidad de ir y conseguir el primer lugar. Porque para eso nos preparaba la profe, de ir y ganar. Entonces recuerdo que cuando estábamos ya en una fila para ver quiénes eran las que ganaban. Entonces yo dije, esperemos recibir una medalla o algo por el esfuerzo que di. Entonces mientras nombraban a las personas que estaban en segundo y en tercer lugar, no aparecía mi nombre. Entonces dije, si no aparece mi nombre en el primer lugar, yo sinceramente no sé qué haré. Entonces después de unos breves segundos, dijeron, primer lugar en la categoría de 57 kilos fue Caterina Olaya. Entonces yo salté, me emocioné, entonces... ¿Te acompañaban tus padres? No, lamentablemente no, porque por el trabajo que tienen es un poco complicado. Entonces me acompañó mis amigas, algunos amigos, igual mi hermano no pudo estar porque el estudio también la presiona un poco. Entonces recibí la medalla, la profe me felicitó, nos tomamos fotos, fue una experiencia muy linda. Fruto de eso, a los 3 meses me dieron pase para ir a competir en Babahoyo. Entonces fue una experiencia muy linda, recuerdo que ahí nos pagaron todo, nos pagaron bus, nos pagaron el hotel, nos pagaron comida, viáticos, el uniforme. Ya lucir el uniforme fuera de Pichincha era lo mejor, para mí era lo mejor. Qué orgullo, ¿no? Claro, era lo mejor. Entonces yo fui, recuerdo que allá hacía mucho calor. Creo que si no bajábamos de peso comiendo era porque sudábamos. Entonces mientras llegábamos, nos ambientamos, conocimos el sitio. Babahoyo fue un lugar muy hermoso, sinceramente muy lindo. Al día siguiente, recuerdo que a las 7 de la mañana tenían que estar las chicas que competían primero, la categoría de 52 kilos. Entonces ellas tenían que estar ahí formando fila para cantar el himno del Ecuador y hacer presente a la provincia de Pichincha. Yo competí ese mismo día, pero a las 2 de la tarde, con el uniforme, vestirme. Yo lo tenía impecable el uniforme, ahí en la funda empacadito. Recuerdo porque era una emoción tan grande lucir eso fuera de Pichincha, era lo más hermoso que me ha pasado. Entonces recuerdo que estábamos ahí, ya cuando llegué al Coliseo, ya pude ver a mis rivales, eran de Guayaquil, de Los Ríos, de Santo Domingo, entonces de Imbabura, de Santa Elena, un montón. Entonces yo sí recuerdo que oré bastante porque dije, primero Dios, igualmente me puedo lesionar o se puede pasar algo. Entonces recuerdo que oré, era una de las primeras en competir, me fue bien, ahí obtuve lamentablemente segundo y tercer lugar. En sentadilla y en despegue, segundo y tercer lugar. Me hubiese encantado recibir la medalla de oro, pero no se pudo. Bueno, era una de las primerizas, como dicen, novatas, como nuevas, recién entrenadas. Entonces, sinceramente me sentía un poco nerviosa y no di todo lo de mí, lo que se debería haber dado. Katy, ¿cuál es tu meta final? ¿Qué quieres lograr en el deporte? Bueno, en sí, como yo he visto en fotos a mi profesora Vilma, a mis amigas que en estos meses han competido y se fueron, están de viaje allá en Perú, están representando al Ecuador en esta disciplina, es un sueño alcanzado por ellas. Para mí ese es un sueño que debo alcanzar, porque yo sí dije, yo sí entro a esta disciplina es para representar al país. Tengo que hacer lo posible, me encanta el deporte, tengo que... una de las tácticas, estrategias para tratar de cumplirlo. Igualmente, las rivales que están en esta disciplina son muy fuertes y por ende diariamente toca ejercitar el cuerpo y ejercitar la mente, porque a veces podemos tener todas las capacidades para ganar físicamente, pero si no preparamos a la mente, no habremos conseguido casi nada. Tenemos que conectar en esta disciplina lo que es el cuerpo, el espíritu y el alma. Entonces eso. Caterina Olaya Ramos, esta mañana con nosotros, amigas, amigos. Ella es una estudiante por ahora de séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Pero la verdad es que cuando yo la conocí a ella me había llamado mucho la atención porque siendo tan joven como es, la verdad, con una disciplina impecable. Y más allá de eso, la ¿qué diría yo? La pasión de ella por el deporte. Además, no es tenis, no es básquet, todos los deportes son maravillosos, por supuesto. Pero tan jovencita, ella es más bien bajita, y lo que a ella le gusta es lo fuerte, ¿no? Es decir, es alzar pesas. Ay, ay, ay. Buen trompón, Katy. Todos me dicen eso. Todos me molestan con eso, efectivamente, porque dicen, cuando tengas esposo, él es el que se va a joder, no ella. Entonces, así. Katy, siempre será un placer conversar contigo. Qué bueno que puedes representar a Pichincha dentro y fuera de la provincia con honor, como tú lo has dicho. Y que la disciplina marque un camino mejor para tu vida, para tu familia. Uh-huh. Ha sido un placer conocerte. Y pues, este espacio, amigas, amigos, como ustedes saben, lo que queremos es incentivar, es invitar a otras personas que igualmente, pues, sigan estas sendas, ¿no? Estas sendas que verdaderamente son ejemplares. ¿Quieres decir algo más para terminar nuestra conversación? Pues en sí, muchas gracias por haberme dado este espacio para conversar algo que se siente una afición, algo que de verdad uno cuando le gusta hacer lo que hace, no es nunca un trabajo, por lo contrario, es hacerlo, sentir las ganas, levantarse no con el pesimismo de que hay otro día más, por lo contrario, es levantarse y saber que a donde vas, a los diferentes sitios a donde vas, vas a luchar, porque quieran o no. Cada día es un campo de batalla. Hoy nos podemos decir amigos, pero el día de mañana serán nuestros compañeros, serán nuestros amigos de trabajo. Bueno, eso yo le he podido transportar de la, como dicen, de la lona cuando nos toca competir, porque yo he competido con mis amigas, mis mejores amigas están en la concentración. Entonces, el día de ayer estamos entrenando, pero el día de mañana estamos compitiendo. Entonces, como me decía una amiga mía que se llama Maggie Gamboa, me dice, entrena como si fueras a competir y compite como si estuvieras entrenando. ¡Qué maravilla! Ajá. Katy, qué placer. Caterina Olaya Ramos, joven deportista seleccionada de Pichincha en Powerfilling, realmente es alzar pesos, ¿no? Levantar pesos. ¡Qué bien! Que tengas un futuro realmente exitoso, Katy. Un abrazo siempre. Gracias por estar en el programa. No, de antemano, como les mencioné, muchas gracias a ustedes. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás gracias, amigas, amigos, por su sintonía la mañana de hoy. Recuerden, mañana a las 9 en punto estamos aquí en La Rayuela. Gabriel Caicedo y Beatriz Fuentes Díaz, su servidora. Y muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado en esta mañana. En efecto, mañana una nueva edición de La Rayuela. Queremos agradecer a nuestros compañeros que hacen posible que este programa salga en las mejores condiciones. Diego Salazar, Andrés Viracocha y Wilmer Yuga. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.